estoy contento y yo sé por qué. Lo tengo claro, no me quiero esconder. El amor mueve el mundo, el dinero también. Yo lo primero nunca lo quiero perder. Que no falte el amor, que no falte el amor. Mi niña, mi gente, eso es lo que tengo yo. Que no falte el amor, que no falte el amor. Amigo, familia, confianza y protección. Que no falte jamás el amor en mi cuerpo. Que no falte nunca en el mundo y en los sueños. Que no falte la vida de lo que llevo dentro. Pues sentirse solo es vivir en un infierno. Que estoy tierno, nena, te quiero abrazar. Tumbarte, hacerte cosas que no me dejas contar. En este amor está la paz. Amor pa' toda mi gente que lo siente de verdad. Que el tiempo se detenga, mi gente vaya o venga. Si la vida nos aleja, que no pierda la esencia. Que el tiempo se detenga, mi gente vaya o venga. Si la vida nos aleja, no pierda la esencia. Que no falte el amor, que no falte el amor. Mi niña, mi gente, eso es lo que tengo yo. Que no falte el amor, que no falte el amor. Amigo, familia, confianza y protección. Amor para el prójimo y amor propio es lo que hace falta, amigo. Esto no es un negocio. Mi corazón no soporta más destrozo. Yo sé que me falla y que me sacará del pozo. Que no estoy dispuesto a pasar por eso otra vez. Pues en mi camino tuve mucho que aprender. Que está muy claro, todos tenemos errores. Y ahora me rodeo siempre de los mejores. Sabemos perdonar, sabemos sanar dolores. Por eso lanzamos, soy unos campeones. Que no falte el amor, que no falte el amor. Mi niña, mi gente, eso es lo que tengo yo. Que no falte el amor, que no falte el amor. Amigo, familia, confianza y protección. Amor pa' mi padre, amor pa' mi madre. Amor pa' mi hermano, pa' toda mi sangre. Ellos que lucharon por tirar pa'lante y me cuidaron de quien pudiera dañarme. Amor por lo que habéis dado sin recibir nada a cambio. Amor por cada cuidado, cada palabra y cada acto. Amor por lo que habéis dado sin recibir nada a cambio. Amor por cada cuidado, cada palabra y cada acto. Que no falte el amor, que no falte el amor. Mi niña, mi gente, eso es lo que tengo yo. Que no